Crece la preocupación sobre el futuro del complejo turístico Embalse ante la avanzada del gobierno nacional y las declaraciones del intendente de esa localidad en favor de una posible privatización. Las empresas contratadas para prestar servicios en los hoteles que ofrecen turismo social tienen contrato hasta el 4 de marzo y desde ese día el futuro de las unidades turísticas es un misterio. Son cerca de 100 puestos de trabajo que están en peligro, no hay datos desde el gobierno nacional, pero el intendente de Embalse, Mariano Rivarola, dijo en declaraciones con la prensa que ya hay sectores privados que están interesados. Lo que yo veo es que no podemos seguir igual. Podemos seguir con el turismo social, pero también hay que privatizar. Y cuando digo privatizar es traer, cuando vos privatizás y haces un hotel 5 estrellas, cuando haces una facultad, cuando mejorás la cancha de golf, cuando haces muchos proyectos muy importantes, hay un grupo de empresarios españoles. Nosotros dialogamos con Germán Nicoletti, trabajador de la unidad turística e integrante de ATE, quien confirmó que el turismo social también se detendrá desde marzo y dijo que tendrán una reunión pronto con el mandatario de Embalse. Un poco el punto de vista de él, de mostrar la decadencia que han tenido los hoteles, ¿no? Y en este momento, acá en la unidad, como pasa en varios ámbitos del Estado, desde que ha asumido Milei, está como un periodo de prueba, vamos a decir, entre comillas, en el que estamos ahora. A nosotros se nos ha renovado el contrato, los que estamos en contrato en artículo 9, se nos ha renovado solamente por 3 meses, o sea, enero, febrero y marzo. Nicoletti además precisó que las personas contratadas están muy cerca de quedar en la calle. Recordemos que de los 7 hoteles construidos durante la presidencia de Juan Domingo Perón, solo 2 están en funcionamiento y recibieron una importante inversión en infraestructura durante la gestión pasada. Lo que se puede rescatar, si se quiere, un poco del gobierno anterior de Alberto Fernández fue tal vez su Ministerio de Turismo y Deporte, que sí, invirtió en la unidad, se empezaron obras, se mejoraron algunos hoteles, más que nada el Hotel 2 y el Hotel número 7, se le hizo unos trabajos, no digamos que fue a fondo, ¿no? Pero fueron unas lavas de cara que le da un poco más de vida a esos edificios. Y lo que pasó en otros, como el hotel número 3, el hotel número 6, que se empezaron las obras y cuando vino todo el lío este de que el dólar pegó un salto gigantesco, ahí las empresas que estaban trabajando ahí ya no pudieron mantener los costos. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.